hoy Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niñas, Niñas, Niñes, Adolescentes, Jóvenes, acá en la República Argentina. Y queríamos, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Chicone, licenciado en Psicología, también del Foro por la Aplicación de la Ley de la Salud Mental, de la nueva Ley de Salud Mental. En este caso nos viene ocupando, y también queremos poner sobre la mesa, el abuso, si es un abuso, ¿qué tipo de abuso? El tema de la ludopatía en jóvenes, el tema de las apuestas virtuales, ¿no? Que la tienen a un clic, ¿no? Y que está haciendo tanto daño. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Darío. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos a estas horas tan tempranas. Gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Gabriel, planteado el tema hoy Día Nacional de la Prevención del Abuso contra Niños y Niñas y Adolescentes, y nos viene inquietando hace ya bastante y queremos seguir profundizando el tema de quizá uno de los abusos más, no sé, decíamos al comienzo del programa, más normalizado o menos, que menos se denuncian o que más nos sorprenden, no sé, qué tiene que ver con el tema de las apuestas virtuales y la ludopatía en jóvenes y adolescentes, que, bueno, viene siendo importante. ¿Cómo ve este tema? Bueno, si vamos por el día del abuso, justamente el abuso es una traición a la confianza de personas que no tienen la conciencia de lo que están haciendo y la llevan a tener prácticas de adultos que no pueden terminar de comprender y terminan teniendo efectos traumáticos. En ese hilo podemos decir que la ludopatía tiene un lugarcito, porque básicamente la ludopatía se puede definir como un trastorno en los impulsos. Es decir, una persona puede padecer una afección de controlar los impulsos, que terminan siendo irrefrenables para hacer una determinada actividad, por ejemplo, el juego. Básicamente las adicciones son eso, ¿no? Uh-huh. No se puede controlar el impulso de consumir tal o cual cosa. En este caso, no se puede frenar el impulso de consumir el juego. Ahora, es un abuso en términos de niñas, niños y adolescentes, porque evolutivamente el control de impulsos en niños, niñas y adolescentes es tardío. Se da incluso hasta después de la mayoría de edad, después de los 18 años. Entonces, estimular el juego en términos de apuestas, es decir, cuando hay dinero de por medio, en niños, niñas y adolescentes, ya de por sí estamos hablando de un perjuicio importante. Porque lógicamente no lo va a poder dominar. Todavía no están dadas las herramientas físicas para dominarlos. O sea, perdón, entonces, Gabriel. Sí. Encontré el cliente redondo, ¿no? Alguien que se lleva por el impulso y que luego, después, dado su proceso físico, después lo va a pensar o va a tener conciencia de eso, ¿no? Cuando lo piense y tenga conciencia, seguramente va a ser tarde. Claro. Uh-huh. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Uno ve publicidades en camisetas de fútbol. En todas. En fin. En YouTube, en un montón de plataformas, etcétera. Plataformas donde niñas, niños y adolescentes consumen. Exacto. Entonces, se apunta comercialmente y estratégicamente a una población que es vulnerable. Ahora, después, ¿quién se hace cargo de las consecuencias negativas de esas acciones de marketing? Alguien gana dinero con todo esto, y mucho, pero ¿quién se hace responsable después de las consecuencias de eso? Bueno, la respuesta es simple: la salud pública. Sí. Generalmente de esto se hace cargo la salud pública. Porque no hay, es muy raro encontrar en una obra social o una prepaga especialistas que traten el tema del el juego como una adicción o de las adicciones en general. La gran mayoría, no digo todas, pero la gran mayoría de las familias con un problema de adicción terminan con un tema de salud pública y en políticas de salud pública. Entonces se focalizan las políticas en los temas de salud cuando excede absolutamente el sistema de salud en las estrategias de marketing, distribución y aplicación de los juegos. Por lo tanto, es un problema que no queda otra más que siga creciendo, porque el abordaje a tratar de combatir este tema en perjuicio de las personas siempre queda chico en relación a las estrategias para que este fenómeno siga creciendo. No, no sé si por ahí no fue muy claro en No, la expresión, pero... totalmente. Y bueno, y la prevención también, ¿no? Donde hay, yo no sé, pero no hay, no sé si el Estado, obviamente, hablamos de este Estado, quien maneja la rienda de este Estado, estamos hablando de alguien que encima de todo pone a un ex, hablamos de Juan Bautista Ordóñez, que es el nuevo secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que es ex... empresario de Codere, ¿no? Director de Codere, una de las casas de apuestas. Así que, ¿qué prevención pueden surgir a partir de este estado? Creo que sería muy importante, campaña de sensibilización, de concientización, de información, ¿no? Porque también el tema de la tecnología, y esto te comparto también la pregunta, lo que decía un poco con Kenty, marca una brecha también muchas veces, ¿no? Muchas veces no sabemos muy, no tenemos muy en claro el manejo de la tecnología de jóvenes, adolescentes y niños. No sabemos por dónde andan, ¿no? La familia, digo, los adultos, porque lo desconocemos. No sabemos de plataforma, no sabemos, no sé, de streamear, de, bueno, de todo este mundo, ¿no? Sí, hay varias cosas. En general, los chicos, especialmente algunos adolescentes, especialmente adolescentes, como se llamaba, prepúberes o púberes, adolescentes jóvenes, los más jóvenes, y tratan de empezar a tener un poco más de intimidad en sus acciones. Y es normal eso, porque parte de ese proceso es... Bueno, que empiecen a tener sus propias vidas, sus intimidades, sus secretos. Y eso está bien porque es una forma de ir separándose de los padres, de ir Tal teniendo cual. cada vez más independencia y demás. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor se ponen a ver streamers, ¿no? Gente que habla por internet, que se hacen, digamos, se produce un personaje como si tuviesen 12, 13 años u 11 años, cuando en realidad son personas adultas, 20 y pico, ¿no? En relación a estos chicos son personas adultas. Y muchas veces yo he escuchado que se habla en contra de los padres, que se arma hasta un movimiento de odio a los padres, que también es un aprovechamiento de la época evolutiva, porque es una época donde los chicos empiezan a ver a los padres como más débiles, más tontos, en fin, ese ídolo o ídola que son los padres caen. Entonces se estimula cosas que son propias de la edad, pero se las exacerba. Y ahí es donde empiezan a aparecer los mayores riesgos en estas desobediencias que uno dice, bueno, tengo que poner, por ejemplo, la aplicación Family de Google para controlar las aplicaciones, la ubicación, qué cosas ven, qué cosas no ven. Y en una época hubiésemos dicho que no, porque hay que dejar a los chicos un poco más libres, no controlarlos tanto, no estar encima, etcétera, que crezcan, se desarrollen. En la vista de las circunstancias hoy, y es preferible, sí, tener aplicaciones de control sobre qué cosas los chicos están consumiendo por internet, qué plataformas se bajan, si están gastando dinero o no. Yo me sorprendí que niños y niñas, que a mi juicio son chicos, son 10, 11, 12 años, ya tienen el Mercado Pago en sus celulares. O sea, no solamente tienen celulares, además tienen Mercado Pago porque a la madre le parece cómodo, porque te puede transferir dinero y comprar algo en la escuela, etcétera. Pero todo eso es un acceso a las apuestas online. Más que las casas de apuestas tienen muchas estrategias para hacer atractiva la plataforma y para hacer atractivo el juego de estímulo, donde al principio es todo lindo, todo fácil y todo ganador. Y bueno, por supuesto que es la trampa que los adultos conocemos que aparece en todos los casinos, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Vos sabés que nombraste el tema del streamer y el tema del influencer. Bueno, lo volvemos a recomendar. Hay un documental de Filonews que se llama Jugarse la Vida. Y justamente hay una influencer que tiene muchísimos seguidores. Y ella lo denuncia ahí en el documental, cómo operan estas casas de apuestas virtuales, ¿no? Y cómo denunció el mecanismo, ella tiene un montón de seguidores, cómo llegan a tantos seguidores, ¿no? A través justamente de los streaming, los influencers, y el arreglo era el 50% de lo que jueguen sus seguidores, de lo que pierdan, del total que pierdan, el 50% va para la casa de apuestas y el 50% va para el streamer, el influencer, ¿no? Así de esa manera operan, lo salió a denunciar ahí. Y bueno, también, ¿no? Ahí, bueno, vos pusiste el acento sobre estos personajes que claramente, ¿no? Están haciendo un gran negocio, ¿no? A través de la salud de los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Muy interesante para tenerlo en cuenta también, ¿sí? Claro, y estamos hablando de estrategias de engaño. Exacto. Perdón que ya están sonando Sí. las alarmas Sí, está bien. para otros compromisos. Es una estrategia de engaño, claramente. Es publicidad engañosa. Son en general personas adultas que se hacen pasar por adolescentes o púberes que incentivan a un daño que es un daño especialmente a la salud psíquica, fundamentalmente, porque los manuales de psiquiatría tienen codificado la ludopatía como un trastorno de los impulsos, pero además el daño termina siendo en varios aspectos, en lo económico, en lo social, en lo físico, en fin. Tiene varias cosas. A mí me gustaría dar como algunas pautas de alarma Eso te iba a de qué preguntar, sí. cosas hay que empezar a prestar atención cuando hay un exceso en el juego. Porque en general, la persona que juega y empieza a tener adicciones al juego, sea tanto el juego online como el juego presencial, una de las primeras cosas que aparece es el aislamiento. Y se evaden las responsabilidades. Es decir, esa persona dice, no, esta negación de yo no tengo problemas con el juego, yo lo puedo detener cuando yo quiera. Pero se va aislando cada vez más, y empiezan a tener bajo rendimiento laboral, bajo rendimiento académico en la escuela, se ausenta de manera frecuente de sus responsabilidades, de las juntadas con familia, con amigos. Es decir, el aislamiento, fíjense, volvemos al tema del aislamiento, como algo negativo, es uno de los principales indicadores. La persona empieza a no cumplir con sus obligaciones, se aísla, no quiere ver a nadie y por supuesto va a decir que no tiene ningún problema. ¿Esto qué trae? Si se aísla de sus obligaciones laborales o académicas y demás, va a tener problemas económicos, necesariamente, que lo va a querer resolver a través del juego. O sea que, primero el aislamiento y segundo los problemas económicos. Son dos indicadores muy fuertes de que estamos hablando de un jugador patológico, porque gasta mucho más de lo que gana y gasta por encima de sus posibilidades y siempre creyendo de que va a tener ese golpe de suerte que lo va a salvar. Esta cuestión casi medio mágica, ¿no? Entonces el aislamiento, los problemas económicos. Hay algunas pautas de comportamiento porque se ponen irritables, ansiosos o depresivos. En general, digamos, la ludopatía no es que tiene un síntoma visible que sea característico, pero hay consecuencias en el estado anímico y en su salud mental. Es común que la persona ludópata se ponga irritable, agresiva, especialmente que desarrolle una especie de síndrome de abstinencia cuando empieza a no tener acceso al juego o cuando no tiene con qué jugar. Bueno, es lo mismo que aparece en cualquier adicto cuando le falta la sustancia, ¿no? Pero con esta insistencia permanente de querer volver al juego permanentemente, ¿no? Donde su pensamiento va a rondar siempre en ese poco control de impulsos que va a tener. Otra característica son las mentiras y el autoengaño. Bueno, es probable que quien sufra una adicción al juego esté convencido que no tiene ningún problema, como decíamos antes. Entonces empieza a plantear una serie de estrategias que empieza como a querer demostrarse que no tiene ningún problema. Cuando, bueno, todo el mundo lo va a ver, menos esa persona. Por eso es esencial cuando se inicia un tratamiento por la ludopatía que la persona reconozca ese problema. Y el último indicador es que también puede haber alguna otra adicción asociada, sea al café, al cigarrillo, a otras drogas, al alcohol, pero generalmente como hay un perfil de persona que tiene dificultades con la adicción, es probable que tenga asociado a otro tipo de adicción, que puede ser no sé, a drogas legales como ilegales, ¿no? O sea, independientemente de la legalidad de la sustancia o de lo que sea adicto, pero es probable que tenga otras cuestiones asociadas, con lo cual el desmedro a la salud va a ser aún peor. Entonces, como para resumir, puede tener otras adicciones asociadas. En general, es una persona que se engaña a sí mismo, creyendo que no tiene ningún problema, comportamiento irritable, ansioso, depresivo, el aislamiento, hay un descuido en las relaciones sociales y se evaden sus responsabilidades, y por supuesto, problemas económicos fundamentalmente. Son las pautas que hay que tener en cuenta para ver si alguien cercano tiene alguna ludopatía o uno mismo evaluarse si tiene algún problema. ¿Y qué puedo hacer, Gabriel, como última? ¿Cómo actúo como padre, madre, tutor, cercano en esta situación? ¿Cómo debería actuar? Bueno, en principio no hay que tener miedo a ser un poco invasivo con los hijos o con la persona que uno está cuidando. Entonces, está bien que cuando uno ve algo que no es habitual, preguntar qué estás viendo, proponer, compartámoslo, charlémoslo, estar atentos, pero básicamente no tanto para hablar en un sentido de moralista, de bueno, yo te voy a enseñar lo que es la vida. Eso no, porque eso generalmente trae los hace huir a los adolescentes y a los niños. Pero sí para escuchar. Es muy importante empezar a afilar el oído, escuchar qué es eso que están escuchando, que están viendo. Y antes de intervenir, yo diría de primero pensarlo, analizarlo, no intervenir en el primer impulso que uno le surge. Para que niñas, niños y adolescentes puedan controlar impulsos, también es importante que los adultos cuidadores sepan cuidar sus impulsos. Si un niño, niña o adolescente se cría en una familia donde los adultos no pueden controlar los impulsos y no pueden pensar las acciones a desarrollarse, en general, quienes se crían en ese ambiente tampoco pueden controlar impulso. Por lo tanto, antes de intervenir, es mejor escuchar lo que se está escuchando, tanto a la persona como a lo que se está viendo en las plataformas, pensarlo, consultarlo, charlarlo, no guiarse por los prejuicios de esto de, no, pero cuando yo era chico pasaba tal cosa, porque la vida ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado mucho. No es lo mismo la vida hoy que hace 20 años o 40, es absolutamente diferente. Entonces no tenemos que empezar a pensar que estamos hablando ante una generación tan diferente a lo que éramos cuando éramos chicos o cuando éramos adolescentes, o hace 10 años, no hace tanto. Los chicos de hoy son tan distintos a los de hace 10 años, por ejemplo, que los planes de salud sexual y reproductiva tienen una estrategia completamente diferente hoy a la que tenían hace 5 o 10 años, a ese punto. Por lo tanto, todo lo que uno escuche de la persona que estamos cuidando, tratemos de pensarlo, analizarlo en lo que está pasando hoy, consultarlo y después intervenir. Porque generalmente las intervenciones impulsivas lo único que hacen es acrecentar el problema. Después sí, como decía antes, se recomienda que se utilicen aplicaciones de control, donde si bien niño, niña o adolescente puede llegar a tener su autonomía en el uso de los dispositivos electrónicos, pero que el adulto responsable sepa cuáles son las aplicaciones que se está bajando, cuáles son los canales que está viendo, como para que uno también pueda empezar a interiorizarse en estos temas, para cuando se hable con niña, niño o adolescente, uno no parezca un tonto que no sabe de qué está diciendo, ¿no? Entonces dicen, bueno, cuando lo ven en tal o cual plataforma, bueno, ya sabemos más o menos por dónde encarar la conversación. Y esto también es importante establecer puntos de coincidencia con los chicos. Es decir, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué sabemos nosotros de sus intereses? Y de qué manera podemos conversar sobre eso. Por ejemplo, si ahora viene fin de año, Navidad, Año Nuevo, bueno, a ver, ¿qué le pedimos a Papá Noel? Bueno, no vamos a decir nada porque pueden haber niños escuchando. Pero, ¿qué le pedimos a Papá Noel? Bueno, generalmente se le pide a Papá Noel algo que le guste al niño, la niña o el adolescente. Y generalmente la mayoría de los adultos no tienen idea de lo que les gusta a sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera. Uno cree que a lo mejor necesitan una bicicleta y a lo mejor lo que ellos quieren es, no sé, un microscopio. Pero en general, ¿esto qué muestra? Que la mayoría de los adultos no conocen a los niños en los que están cuidando. No lo conocen en estos términos de no saben ni qué les gusta, ni cuáles son sus deseos. Y muchas veces no saben tampoco cuáles son sus ambiciones. Entonces es típico que lleguen al consultorio diciendo, nunca me hubiese imaginado que podría llegar a ser tal cosa. Bueno, eso es porque en general se habla mucho, pero se escucha poco. Y a esta población, a niñas, niñas, adolescentes, más que hablar, hay que a saber y aprender a escuchar. Excelente, Bueno. Gabriel. Excelente, excelente. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy sustancioso lo que nos has compartido y queremos agradecerte tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Te esperamos por aquí cuanto pueda. Abrazo enorme. Bueno, cómo no. Un abrazo grande y muchas gracias por todo. Muy Gracias, amables. gracias, Gabriel. Un abrazo grande.